9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo de nuevo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos esos que os incorporáis a esta nueva familia, también a toda esa peña de Radio Almaina en Granada y también en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra y, como no, a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Comenzamos en este estreno de la temporada número 14 del Garito de Groay, ya sabéis, viajando a cualquier rincón de este planeta, ofreciendo el mejor garaje, el mejor rock and roll, punk, rhythm and blues, free beat, bueno, en definitiva, wild rock and roll. Nos hemos preparado pues dos LPs, dos 12 pulgadas y lo demás, 7 pulgadas, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Tenemos también alguna sorpresa, ahora después lo escucharéis. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. I told I love you, all it's gonna do. But I Hola amigos, ¿qué pasa por ahí? Ahí estáis con el gran Paul y su garito de Rai. Soy Juanito Guau y os mando un saludo y os invito a que no dejéis de escuchar este programazo de rock and roll, garaje, punk y todas sus variantes. Vale, bueno, pues nada, esta nueva temporada, ahí tenéis al tío Paul desde la Vega Baja dándole cera al asunto. Bueno amigos, ya sabéis, Aline Wright y Bob Dylan. Siempre, siempre, siempre. Juanito Guau os manda un abrazo muy grande. ¡Vamos ahí, peña! ¡Dale! Everyone tell me what they would put you down. They would take your body and carry it on a medicine boat. Ah, yeah. We can come back to the world. We can come back to the world. We can come back to the world. We can come back to the world. Well, yeah. You came down now. Well, I gave you the oil, yeah. Now you know. Cause everyone tells me that, yeah, put you down. They would take your body and carry on medicine trail. Oh, yeah. Where there is my warning, where it can come down to the world. We can count back to the world. We can count back to the world. We can count back to the world. You down. They would take your body and carry it on medicine boat. Oh yeah. Well, I know you couldn't lift me up. Can't come back to the world. Well, you can't come back to the world. Well, you can't come back to the world. Well, you can't come back to the world. Yeah, really. You can't come back to the world. We can come back to the world. We can come back to the world. Pues sí, amigos, así empezamos esta decimocuarta temporada aquí en el garito de Groy, con los suecos Crimson Shadows, una de las mejores bandas de garaje de rock and roll. Bueno, con mucha personalidad, muchos sonidos 60s que se formaron pues a principios, mediados de los años 80. Y bueno, con esa dedicatoria, con esas palabras del gran Juanito Guau, más no se puede pedir. All kinds of twisted. Ahí estaba en 1985, primer single de los Crimson Shadows con ese gran Even I Tell Lies. Y seguido la cara B, el You Can Come Down. Crimson Shadows, esta banda, este combo salvaje, caótico, juerguista. Nos vamos un par de años antes, 1983, en Australia. Ahí estaban, madre mía, Lime Spiders. Amigos, Lime Spiders. Bueno, deciros que los Crimson Shadows también más tarde formaron parte de los Wild Mammoths y Stomach Mouth, una de nuestras bandas preferidas. Y seguimos con esta banda australiana desde Sydney, formada en 1979 en Australia, como decimos, con esa voz de Mick Blood, Lime Spiders. Ahí estamos, también primer single 1983 editado en Green Records de los Lime Spiders, que vienen 7 pulgadas. Hemos escuchado la cara A del segundo disco, Can't Wait Long, y vamos con la cara A también del primer disco, 7 pulgadas, 25 Hour. Ellos son Lime Spiders. Thank you. Continuamos 10 años después en Mestre, Italia, con los Space Cakes. Sí, amigos, hemos viajado a la Italia, a Mestre, justo al lado de Venecia, gran ciudad. Saludar ahí a nuestros colegas Stefano, Gigi y Gianluigi. Gran ciudad, Venecia, pero estamos al lado, en Mestre, en 1993, primer single Out of My Mind, editado en Tortilla Records. Ellos son Space Cakes. Hemos escuchado el primer corte de la cara de este 7 pulgadas llamado Life for Today, primer 7 pulgadas de esta banda. Y vamos con el corte número 1 también de la cara B, Walking Through the Bad Part of Town. Ahí está. The Space Cakes. Continuamos con estas cuatro chicas del espacio exterior. Ellas son The Sea Creatures. Back in 1969, están, amigas, sonando aquí en el Garito de Gruay, esta banda, este cuarteto, venidas del espacio exterior, estas chicas llamadas The Sea Creatures, afincadas en Londres. Pues 2009, único single que tenemos. Bueno, hemos escuchado la cara llamada Space Madness. Una banda, bueno, que salían con esos trajes espaciales tocando esos pelos azules eléctricos, música retrofuturista, garaje, punk, rock and roll. The Sea Creatures, editado en Hey Girl Records. Vamos con la cara B, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas, llamado este tema Radar. Ellas son The Sea Creatures. Continuamos con un clásico desde San Diego, California. Los Morlocks. Dio, beautiful coats will make your life complete. All you stars with no guitars never made the enemy. I'm sorry, friend, I can't attend the celebration. Don't do heroes anymore. I don't do heroes anymore. Can I borrow your tomorrow? Baby, baby, baby, I ain't never gonna die. Oh! Die! Sí, amigos, hemos continuado aquí en el garito de Groa y en Vega Baja Radio con este clásico de los 80, formado en agosto de 1984, Los Morlos, cuando el bajista Jeff Lucas, guitarrista Don Clare y el baterista Mark Mullen reclutan a ese gran vocalista Leighton Koizumi y guitarrista Ted Friedman, que también formó parte, fue miembro de los Grave Digger 5. Grandes discos, el Emerge, primer LP del 85, pero también, bueno, ese gran Play Chess 2010 y, bueno, el 89, primer single, She's My Fix. Nosotros estamos cuando se separaron y luego volvieron a juntarse en 2008 con ese single editado en Dirty Water Records llamado I Don't Go Funerals Anymore. Tema que acabamos de escuchar, le damos la vuelta a este 7 pulgadas, casi nos pilla aquí el tiempo, y escuchamos Nightmares, pesadillas. The Morlocks. Continuamos con The Maharajas. So you're heading for me. pass the time. So forget about this bar now. I've got a hypnotizer gun. Time to play a little game now. Prepare to have some fun. Start spilling the beans now. Tell me who you wanna be. Open up the mandrake. Let's see your fantasy. Están, amigos, sonando, bueno, han sonado The Maharajas, para nosotros una de las mejores bandas de rock and roll de calle. Banda de garaje, como decimos, rock and roll, bueno, que mama de esa escena de los años 60, sueca, como no, y que se formó a finales de los años 90, y donde tenemos al gran Jens Lindberg, de los Crimson Shadows, bueno, voz y bajista de los Crimson Shadows, Stomach Mouth o High Speed 5. Come around, just watch your friend to get off. Fool the others, but you won't fool me. Your time is right. Single de 2010. Ahora sí, no me equivoco, 2010, he de llamado Suck It Into the 70s. Hemos escuchado el corte número 1 de la cara A. Down at the Bath. At the Bath. Hemos escuchado Down at. Perdón, Bing. Y ahora vamos con el corte número 1 de la cara. Ahora sí. Down at the Bath. Ellos son The Maharajas. Bye. están, amigos, sonando de Maharajas y al hilo de esta canción, Down at the Pub. Vamos con esta otra banda de rock and roll, de bar, de pub, de cerveza, de sudor, desde Australia, Victoria, 1989. Vamos con ese primer LP de los Breedmakers, un par de temas seguidos, el que da nombre al álbum, Who Do Night Spot y Playing Hooker. Ellos son The Breedmakers. I went down to a nightclub on the outskirts of town. Yeah, that place was swinging to that bread making sound. And once you're in, can't go back. It's evil down in that shack. A spin. I don't know what a mess I'm in. Yeah, I started moving, then I ran in the dark. Yeah, I started moving like I never moved before. Under a spell, had to dance. I was in a voodoo trance. Slide. I think you need a hoodoo bride. And when that little woman, she come up by my side. Yeah, I took that bottle and I took another try. Under a spell, what could I do? Said I'm in love with you. Ahí están, amigos, primer trabajo de los Breedmakers, Who Do Night Spot, y vamos con Playing Hooker. Tell your whole heart for your name, okay? You're playing hooky, Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y vamos este viernes a 17 de noviembre al TNT Blues de Cox. Después de un año, después de su primera visita, vuelven al escenario del gran TNT Blues en Cox, la banda Velvet Insane. Con su rock and roll show, Velvet Insane, este viernes 17 a partir de las 10 y media de la noche en el TNT Blues de Cox. Martes 21 de noviembre nos vamos a Orihuela, a nuestra querida Gramola. La Gramola en Orihuela tocarán el martes 21 de noviembre a las 10 y media de la noche, Lord Friday. Friday. The 13, Lord Friday The 13, banda de thrash glam punk con sede en Austin, Texas. Y viernes, esa misma semana, 24 de noviembre, nada más y nada menos que la Gramola Orihuela Guadalupe Plata. Y os adelantamos también que en diciembre, 2 de diciembre, estarán en la Sala Estéreo de Alicante nuestros amigos Gas Mostaza con Robert Perdut en concierto, 2 de diciembre en la Estéreo de Alicante, pero bueno, ya lo iremos anunciando en próximos programas. Y nosotros continuamos con unos grandes, nuestros amigos, los hermanos Lorre, con estos, acompañando a Sirbat y los Hairis, nuevo trabajo, nuevo LP, Escapados del Zoo. Aquí están Sirbat y los Hairis con este tema llamado Shake It Off. Somebody else. Shake it, shake it off. Listen what I said. Shake it, shake it off. Listen what I said. Shake it, shake it off. Listen what I said. Short time living and a long time dead. Yeah. Well, the world got us more than 18 pains. Flutter in my heart and a buzzing in my brain. Well, the world got us more with a wobble in my leg. Ringing in my ears and a fuzz in my head. Shake it, shake it off, listen what I said. Shake it, shake it off, listen what I said. Shake it, shake it off, listen what I said. Ride rock and roll on my head, yeah! Ahí están, amigos, Sir Pat, aka Hitbone, Slim, Jorge Lorre, aka Mr. Freezy y Rufus el Guarro, aka Gorilla. Ellos son Sir Pat y los Hyries, y aquí están con Escape It From The Zoo, su último zoo, su último trabajo, su último LP, creo que editado en alopecia, ¿no? No, en Crown Topper, por aquí. Bueno, ahí están Sir Bald y los Hyries, que destriparemos este LP fantástico en próximos programas, que no se nos quedan un par de LPs en el tintero. Bueno, ha sido un verdadero placer este estreno. Ya tenía ganas de estar con vosotros, pinchar toda la música que voy comprando de aquí a allá y compartirla con todos vosotros, con toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Stand de Ratia y de Radio Lux. Ya sabéis, las puertas de este garito las tenéis abiertas. Miércoles a las 7 de la tarde hacemos este programa aquí en Vega Baja Radio. Y sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y nos encontráis también en iVoox, en esa plataforma, en los podcasts de Vega Baja Radio. Sonando ahora mismo, si no recuerdo mal, en la Stand de Ratia, a las 7 de la tarde, igual que aquí. Domingo a las 11 en Radio Almaina y en Radio Lux los viernes, no lo tengo muy claro, creo que es a las 8 de la tarde. Nada, amigos, ya despedirnos ha sido un verdadero placer. Un saludo a todo el mundo y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Ah, do it to me.